A ver, ¿qué se necesita para decirse a uno mismo que uno es músico? No sé, a ver, yo toco la guitarra, canto, me siento, soy capaz de cantar un tema entero, no leo música en pentagrama, me acompaño con un bombo y puedo cantar. ¿Eso es ser músico? Bueno, qué sé yo, yo contesto que sí. Si soy músico o no, yo contesto que sí. Porque es independiente de los talentos. Vos podés ser un músico pedorro o podés ser un excelente músico, pero el tema es cómo encarás esto de autodefinirte como músico. Y a ver, vos tocas el bombo o yo toco el bombo y canto. Y ahí ya se empieza a complicar un poco la cosa. Porque vas con el bombo tocando con una especie de tempo que es como un ancla, independientemente del ritmo que estés tocando, ¿no? Y después vas cantando. Entonces vas cantando sobre el ancla esa que te da el ritmo y entonces vas como matizando, te adelantás, te atrasás y usás eso como parte de una técnica de musical. Es complicado porque tenés que dividirte en dos. Entonces, el uno es el que va teniendo el tempo permanente y el anclaje de ese tempo, y el otro es el que canta e interpreta, bien o mal. Yo no me estoy refiriendo ahora a los juicios de valor, ¿no? Simplemente digo lo que sucede. Y es una especie de esquizofrenia porque tenés que dividirte en dos. Y fíjate una persona que toca el piano, ¿no? La mano izquierda es una persona, la mano derecha es otra persona, y si encima canta, hay tres, es una esquizofrenia múltiple. Entonces, digo, María Elía, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Quique? Hola. Bueno, es así, es una esquizofrenia, María Elía. Sí, es una esquizofrenia, y te olvidaste de los pies, de los pedales. Claro, es otra esa, vamos con los pies. Hay una cuarta persona ahí manejando los pedales a diestra y siniestra. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es? ¿Es un entrenamiento? Es difícil la pregunta, porque son estas cosas que uno hace desde muy chico, sí, cuando todavía no tenía estas conciencias. Y solamente lo hacía porque era lo que le salía a hacer y lo que más le gustaba y lo que no podía dejar de hacer. Sí. Y entonces, a partir de ahí, uno empieza a entender que hay un lenguaje que cuanto uno más conoce, sí, más herramientas tiene para poder sostener esa esquizofrenia. Sí. Pero sí, en realidad es, no sé, yo creo que la música tiene que ver con un lenguaje de expresión y que cuando aparece en los primeros años, cuando uno es muy niño, tiene un contenido que no tiene que ver con lo intelectual y, como vos decías, con lo que está bien, con lo que está mal, con lo que suena de un modo o de otro, ¿no? Sí. Va más allá de todo eso. Después, por supuesto, hay un lenguaje que, como vos decís, para encontrarse con otro, cuanto más lo conozco, mejor me entiendo, ¿no? Eso es, sí. Y entonces el 1, 2, 3 y arrancamos, se hace mucho más sencillo. Sí. A mí me cuesta mucho tocar con otros, cuesta muchísimo. Ajá. Justamente por esto de haberme acostumbrado un poco a tocar, sí, a tocar sola. Sí. En realidad yo vengo de un dúo y de tocar con otros músicos, pero mejor dicho, de cantar con otros músicos. Ajá. Pero cuando uno toca y canta durante un tiempo largo solo, después de encontrarse con otros instrumentistas, me refiero, sí, es complejo. Y esto que nombras del ritmo tal vez sea una de las cosas más complejas. Claro. Lo rítmico, ahí es donde se delata, creo yo, el desfasaje que uno tiene con uno mismo en el ritmo. Ajá. Pero, en el ritmo interno, digamos. Sí, pero aparte cuando estás tocando vos sola, tu mano izquierda, que sería la que está llevando el tempo, ¿no? Mientras la mano derecha juega y el canto también juega. Pero esa mano izquierda, cuando estás sola, también puede ir variando ese tempo y no necesariamente tiene un anclaje. El anclaje lo tenés cuando estás tocando con otras personas. Claro. O sea que tenés más libertad, digamos, tocando absolutamente, sola. Claro. Absolutamente. Sí. Sí, es una, bueno, no sé, es una falsa libertad también, porque en realidad si bien uno puede ir para atrás, ir para adelante y jugar con eso, sí. Tiene que haber, digamos, algo implícito sobre lo que uno se está moviendo, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, sí, por supuesto, tengo mucho más libertad y, sí. y pifio y me voy a otro lado y no me importa nada. Claro. Y cuando uno toca con otro, se tiene que poner de acuerdo sí. cómo va a rescatar eso de pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, en el caso de la soledad, inclusive, podés incluir lo que sea lo rítmico hasta cierto punto en esa elasticidad, porque la gente que te está escuchando también necesita esa ancla que sí. significa el tempo, ¿no? El sí, que te escucha, digo. Claro. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, tiene sí. que estar claro cuando uno se está moviendo claro. y cuando. Sí, sí. Es complejo el tema rítmico y yo sí. creo que. Esto lo he analizado durante mucho tiempo. En nuestra formación musical sí. hay un gran déficit en relación a eso, a lo rítmico. Nosotros tenemos muy poca relación con nuestro cuerpo, con nuestro ritmo, cosa que no les pasa, por ejemplo, a la raza negra, a los brasileros, a los cubanos. Que lo tienen incorporado. Sí, nosotros, yo lo veo inclusive en la docencia, trabajando con alumnos, sí. Nuestra postura al cantar sí. La traemos del coro, ¿viste? Y nos ponemos rígidos con las manitos para atrás o para adelante, no, sí. no cantamos con el cuerpo. Eso es, sí. Nos da un poco de vergüenza, ¿no? Tenemos como si fuese cierto pudor con el cuerpo, cosa que en Brasil yo no lo he visto eso. Se manifiestan con todo. ¿No? Es que no hay otra forma, sí. no hay otra forma en realidad. Lo que pasa que, bueno, nos han coartado y nos hemos formado en conservatorios. Eso. Sí, ¿cómo no ser conservadores? Claro, los conservatorios son conservadores justamente, en más sí. de un sentido. Che, y a medida que vas creciendo, bueno, a los 9 años te habrán, de alguna manera, algunos días te han obligado a sentarte al piano. Porque no todos los pibes se entusiasman, salvo Mozart, se entusiasman con el piano y están todo el día con el piano entusiasmado y los padres aplaudiendo. Más de un día te han dicho, anda a estudiar, la puta madre. Bueno, o sea que hay una especie de dolorosa obligación al principio cuando uno empieza a aprender un instrumento. A veces me preguntaban, bueno, y yo hago acordes y la verdad es que no sé muy bien qué estoy haciendo, pero robo mucho, choreo uh-huh. mucho. Al Chango Farías Gómez lo tenía loco. Tocalo de nuevo, Chango, pero no me rompa la pelota. Tocalo de nuevo, Chango. Yo con una camarita pedorra le grababa la mano izquierda para robar. Claro, ¿no? La única manera del tipo que no lee música es robando. ¿No? Entonces, bueno, pero insisto, vuelvo a lo del pibe. Seguramente has tenido algún, no te digo un cachetazo, pero sí algún empujón para estudiar. Mira, aunque uno no sepa música, el tema del choreo y del robo, entre sí. comillas, por supuesto, existe, sigue existiendo. Sí. El otro día lo escuché al Negro Aguirre, que sí. hablaba de los choreos también. De los choreos, y sí. por supuesto, como, pero de ahí venimos todos, sí. no hay otra forma. Claro. Ya, en mi caso no fue así. Ah. En realidad, a mis padres no les importaba demasiado que yo hiciera música, esta es la claro. verdad. Ajá. Entonces era yo la que me tenía que abrir un poco ese camino y buscarme las opciones. Sí. Claro, entonces, claro. Sí tuve una tía, que tengo, la sigo teniendo, que me estimulaba bastante con eso y tenía un piano en su casa. Y entonces, claro. No, pero era yo la que insistía que me quería quedar ese tiempo sin hacer nada productivo y haciendo música. Qué maravilla eso, porque bueno, sale un poco más digamos natural y con más uh-huh. entusiasmo que lo impuesto, ¿viste? Cuando está absolutamente. Bueno, hay mucho músico que ha sufrido la música de niño sí. y después la adoptó y ya está y se casó con la música y se terminó, no hay recuerdos espantosos de lo pasado, pero lo han tenido que obligar en un principio. Sí. Sí, y hay mucho músico frustrado por eso también. Sí. Digo, la edad temprana es la más importante, sí. es ese esa chispa que si uno no la alimenta con algo interesante, sí, se apaga. Claro. Y en mucha gente yo lo veo con mucho talento y que ha quedado trunca, ¿viste? Sí, sí. No ha podido continuar. Sí. Bueno, el otro día, sin más, estuve en un conservatorio tocando, en sí, estos que estamos hablando, y escuchaba como una profesora hoy, en el año 2018, le decía a un alumno que en esa parte no se podía fallar. Le estaba diciendo mientras el pibe se estaba tocando toda una obra de dificilísima. Sí. Y ella hacía hincapié en que en esa parte justo no se podía fallar, ¿no? Ajá. Y yo digo, bueno, así es como nos han enseñado. Claro. Entonces imagínate decirle, sí, eso a un niño de 9 años, de 8 años, que está tocando, es muy fuerte. Sí, así sí, que por suerte, en este caso no eso no ocurrió. Sí. Pero sí hubiera faltado tal vez un poquito más de acompañamiento, digamos, ¿no? Pero bueno, todo no se puede. Che, María, lo intelectual, digamos, que parecería ser que el desarrollo intelectual de una persona, ¿no? Parecería ser un camino medio paralelo al desarrollo de la música, pero va teniendo mucho que ver. A medida que vas aprendiendo otras cosas, que vas comprendiendo otras cosas, a medida que sos más inteligente, ¿también sos mejor en la música? Bueno, yo creo que no solo la inteligencia. En realidad la inteligencia me parece que está un poco sobreestimada. Sí. Yo no creo que la inteligencia sea lo más importante. De hecho, la inteligencia en sí es como la especie de procesador, de qué procesador tenés para, ajá, con qué rapidez podés procesar las cosas. Sí, y también con qué parámetros medís la inteligencia, porque Epicuro decía que la verdadera inteligencia es la que te ayuda a ser feliz. Bueno, claro, pero por eso habría que ver qué tipo de inteligencia. Claro. En principio la inteligencia esta que tiene que ver con la rapidez con la cual uno resuelve las cosas, que sí, como está definida, digamos, sí, en términos más científicos, es la que no me interesa demasiado. Claro. A mí me parece que, por supuesto, la persona que está haciendo música es una integridad de todo su ser, de sí, todo lo que es. Eso y es, no solo su inteligencia, sino su capacidad de sensibilidad, su emoción frente a la naturaleza, su emoción, sí, frente a la vida, sus preguntas. Uh-huh. Bueno, todo eso está ahí puesto cuando uno hace música y claro, se ve. Claro. Entonces lo que me parece es que uno como artista tiene tal vez la responsabilidad, ya que le fue dado un don que sí, no le fue dado, sí, a otros le dieron otros, sí, desarrollarlo y descontaminarlo lo más posible de todas las de todos los deseos, digamos así, egoicos, ¿no? Sí. De querer lograr cosas y de querer, sí, triunfar y todo eso. Me parece que tiene que estar lo más descontaminado y lo más embuido, digamos, de todo el trabajo que uno va haciendo con uno mismo a lo largo de la vida, que es el, sí, crecimiento, sí, de uno mismo, que es conocerse en definitiva, ¿no? Entonces, cuando más conocimiento hay sobre uno mismo, más, sí, riqueza tiene esa música, creo yo, más que la inteligencia. Che, María, ¿y en qué andas ahora? Contame. Bueno, estoy en un momento un poco raro ahora. No estaba mucho para hablar por la radio. No, porque generalmente se toman estas... Fíjate que hace, no sé, 10 minutos que estamos charlando de otra cosa que no tiene que ver con la actualidad del músico. Te lo, uh-huh, te lo pregunto como para ir cerrando también, sí, ¿no? Sí, claro. Pero se pueden charlar de otras cosas que no sea exactamente lo que uno está haciendo ahora. Es que uno también está haciendo eso, digo, yo también estoy pensando todo el tiempo, sí, qué es hacer música, uh-huh, y qué pasa con el ritmo y qué, sí, qué puede nutrir a mi música, o sea que, sí, para mí sí es parte de la actualidad, pero no, te decía este chiste, por supuesto, sí, de hablar, porque cuando uno habla en un medio se expone y hay veces que uno tiene ganas de guardarse. Sí, mira, estoy en un momento en el cual... estoy en absoluta crisis, ajá, y bienvenida, sí, porque me estoy haciendo muchas preguntas en relación a qué quiero cantar y por dónde seguir. Okay. ¿Cómo quiero hacer música? Sí, sí. En principio, lo que está pasando ahora es que estoy participando en un proyecto de obras de Sebastián Monk, sí. Autor que bueno, vos has difundido, y de hecho te he agradecido en vivo, en vinilo, esta difusión. Sí. Hemos tocado hace poquito en Palermo, y ahora vienen dos conciertos en Mercedes y en la provincia de Neuquén, en la Escuela de Música de Neuquén. Ya, esto es a dúo con Augusto Monk. Y después... estás viendo. Sí, estoy viendo. estoy viendo. Está bueno. Porque vienen también unos conciertos sola, sí. En piano y voz, en los que ya estoy hurgando por otros lugares, sí. No en este material específico, sí. Al cual vos hacías referencia, que básicamente son miradas sobre tango. Sí. Estoy trabajando con compositores argentinos y viendo para dónde voy. Está bueno. Y de paso te cuento que el 29 de junio voy a estar en Capilla del Monte, ahí muy cerquita. Ajá. De dónde están ustedes. Sí. Así que bueno, se vienen algunos conciertos, sobre todo en el interior del país. Bueno, sé que eso está bastante complejo para tocar. Sí. Pero en ese proceso creativo, viste, en el que se hace una especie de vacío, sí. y del que uno está viendo que sale. Eso así es. Que está bueno, ahí eso. Estoy. Está bueno. Gracias, María. Te mando beso grande. Muchas gracias. Bueno, la escuchaste a María Elía aquí en El Desconcierto.